Bienvenido a nuestra sesión de hoy para trabajar la confianza, la seguridad y la autoestima. Utiliza esta relajación justo antes de dormirte y permite que esta relajación se funda en un sueño reparador. Así que disponte para dormir, para descansar. Y yo voy a empezar a contar del número 1 al 10. Cuando llegue al número 10, estarás completamente relajado, profundamente relajado. Te sentirás que puedes quedarte dormido, profundamente dormido. 1. Toma conciencia de tu cuerpo. Estás descansando, estás acostado, aprendiendo y relajándote. Escucharás mi voz todo el tiempo y no te molestará. Te sentirás que tu mente se vuelve más somnolienta. Incluso tratarás de no pensar en lo que te estoy diciendo. Y puedes escuchar tan solo el sonido de mi voz mientras estás en tu cama, recostado, descansando. Puedes empezar a concentrarte en tus pies. Tus pies se están relajando cada vez más. Imagina una sensación cálida y calmante que empieza a inundar tus pies y que se extiende lentamente hasta tus tobillos. Una sensación cálida y relajante que empieza a avanzar desde los tobillos hasta tus pantorrillas y fluye lentamente. Lenta y serenamente llega a tus rodillas y se extiende por tus muslos y todos los nervios y los músculos de tus piernas se sienten sueltos, relajados. Es muy agradable. 2. A medida que estoy hablando, puedes sentir esta pesadez que en tus piernas empieza a aumentar. Con cada palabra, puedes sentir que te hundes lentamente en una fabulosa sensación de tranquilidad y de paz. Sintiéndote cada vez más somnoliento. Una parte de tu mente puede empezar a dormirse o se está durmiendo. Sin embargo, puedes seguirme escuchando todo el tiempo. Es tan agradable relajarse. Es un estado de comodidad y de paz que empiezas a sentir que inunda tu cuerpo. Tres. Cada vez te sientes mejor. Tu cadera empieza a responder a esta sensación cálida. Tus músculos pélvicos empiezan a sentir que se relajan. Es una sensación tranquilizante y esto permite que tus órganos internos se relajen. es una agradable sensación. 4. La relajación sigue avanzando y empieza a avanzar por tu estómago hacia tu pecho. Observa tu respiración. Se ha hecho pausada, sin ningún esfuerzo. Es tan agradable estar ahí, tan cómodo, donde nada importa más que tu relajación. 5. Tu condición mental es de descanso. Es hundirte más y más en esta comodidad. Cada vez te sientes más somnoliento. Puedes estar descansando tranquilamente, en completa paz. Nada te preocupa, nada te molesta. Estás cómodo y muy relajado, tranquilamente recostado, dormido, soñando. 6. Esa sensación cálida de relajación empieza a recorrer tu espalda. Desde las vértebras inferiores, lentamente asciende la calma y el sosiego hacia arriba, hacia tu espalda alta, vértebra tras vértebra hasta tu cuello. Y tu cuello se siente suelto, sereno. Todo tu torso se siente tan bien que cualquier sonido, cualquier ruido del exterior, tu mente inconsciente lo utiliza para relajarte aún más profundamente. 7. Si te das cuenta, ahora las puntas de tus dedos, de tus manos, se están relajando. Percibe esa sensación tranquilizante que avanza desde tus dedos hacia tus muñecas, hacia tus codos, hacia tus brazos y llega hasta tus hombros y te sientes tan bien. 8. Ahora no te interesa nada más que tu comodidad, tu relajación y lo que ésta puede hacer por ti. Es tan agradable estar relajado, quedarte dormido. Es tan cómodo que puedes empezar a divagar. Soñar. 9. El relajamiento se extiende hasta tu cara, desde tu quijada hasta los músculos faciales. Se relajan, se sueltan. Tus párpados están agradablemente pesados. Pareciera que tus ojos estuvieran pegados, muy pegados. 10. El cuero cabelludo se siente tan bien que ahora puedes sentir o imaginar que cualquier tensión restante sale por la parte superior de tu cráneo. Todas las tensiones, todas tus preocupaciones se quedan a un lado y simplemente se olvidan. Olvidarte de todo y hundirte en una relajación profunda, en esta gran tranquilidad, es lo único que importa. Voy a continuar hablando y esto te va a permitir seguir relajándote cada vez más. Puedes seguir escuchando mi voz. Y yo voy a pedir que imagines algunas cosas que te van a ayudar a descansar más profundamente y a sentirte muy bien en todas las áreas de tu vida. Mientras tu cuerpo sigue descansando y tú estás durmiendo, soñando, divagando, quiero que imagines que estás a punto de descender una hermosa escalinata. Estás a punto de descender una hermosa escalinata. Tienes tu mano sobre el barandal y empiezas a descender. Con cada escalón que desciendes, tu cuerpo empieza a relajarse más profundamente. Sigues avanzando. Esta hermosa escalera te conduce a un hermoso lugar donde fortaleceremos tu confianza, tu seguridad y tu autoestima. Sigues descendiendo y con cada escalón que desciendes te vuelves más y más ligero. Con cada escalón que desciendes dejas atrás cualquier preocupación. Empiezas a sentir como si estuvieras en las nubes. Estás tan relajado que empiezas a sentir que estás flotando. Tus pies apenas si rozan la escalera. Es tan agradable que puedes verte que estás flotando hacia abajo. Desciendes, te observas los pies y observas cómo vas flotando, descendiendo, relajando. Continúas flotando y te sorprende comprobar lo bien que te sientes y empiezas a entender lo que la relajación puede hacer por ti. Empiezas a entender que con la relajación viene la libertad de abrir tu mente a nuevos aprendizajes, a cosas maravillosas. Sigues bajando. Ves el último escalón. Es una sensación tan relajante. dormir, descansar y relajarte más profundamente. En este lugar donde has llegado, quiero que busques. Si buscas por ahí, vas a encontrar un gran espejo de cuerpo entero. Es un espejo grande de cuerpo entero donde puedes observar tu propio reflejo. Te acercas a él y te asombra lo bien que te ves al estar tan relajado. Continúas mirando el espejo y empiezas a observar todo lo que la relajación puede hacer por ti. Mientras te estás observando en el espejo, una gran sensación amorosa hacia ti mismo empieza a surgir. Te das cuenta que puedes aceptarte, aceptarte tal y como eres, y puedes escuchar tu voz en tu mente diciendo: confío en mí mismo. Me amo y me acepto totalmente. Hoy me doy cuenta que tengo muchos motivos para ser feliz. Me concentro en los aspectos positivos de mi vida. Valoro y doy crédito a mis logros, a mis éxitos, a mis realizaciones. Me amo y me acepto. Soy una persona inteligente. Soy una persona capaz de aprender muchas cosas. Reconozco fácilmente mis prioridades. Organizo mi tiempo. Me gusta cuidarme. Lo respeto, me ejercito. Sigo y confío mi intuición. Estoy en contacto con mi yo interno y mi yo superior me guía. Puedo disfrutar mi compañía y la compañía de otros. Tengo amigos maravillosos que me aman y me respetan. Honro mis sueños. Honro mis prioridades. Valoro mis deseos. Sé que lo que sueño, puedo alcanzarlo. Soy una persona merecedora. Amo recibir amor y puedo dar amor a otros. Cuando yo gano, ganamos todos. Soy un ganador. La vida me trata bien. El universo me ama. Dios me ama. Yo me amo y me acepto total y completamente. Confío en mis instintos, confío en mi intuición. Soy una persona bendecida, amada. Confío en mí mismo. Me siento orgulloso de quién soy, de lo que hago, de lo que tengo, de lo que soy. Camino hacia mis sueños. La vida está de mi lado. Logro lo que me propongo. Las puertas se abren de forma maravillosa. El universo está de mi lado. Cada día me siento más seguro de lo que hago, de lo que valgo, de lo que merezco y de quién soy. Y mientras sigues observando tu reflejo, mientras observas tus ojos en ese espejo, te das cuenta de lo que tu propia aceptación puede hacer por ti. Así que aunque te olvides de este ejercicio, aunque no escuches mi voz, tu mente inconsciente tus propias afirmaciones. Hoy has aceptado y has hecho un pacto contigo. Hoy estás aprendiendo a quererte, a valorarte, a respetarte. Y aunque el día de mañana creas que no recuerdas este ejercicio, tu mente inconsciente seguirá haciendo cambios. Cada vez que te veas en un espejo, cada vez que te peines, que laves tu rostro, que veas tu reflejo en un espejo, aunque no estés consciente de esto, tu inconsciente sabrá que te amas, que te valoras, que te respetas, y tu confianza, tu autoestima, tu autovalía seguirán creciendo cada día a partir de este momento. Hoy le pedimos a tu yo interno, a tu yo superior, a la divinidad y a tu mente subconsciente que faciliten este proceso. Amada mente inconsciente, facilítame a partir de este momento la confianza, la seguridad. Fortalece mi autoestima, el concepto de mí mismo. Refuerza mi autovalía. Soy una gran persona que desea y merece ser feliz, lograr sus propósitos, disfrutar lo que tengo, lo que hago, quién soy. inconsciente, los medios, las personas, los pensamientos, las emociones, los estados internos y todo lo necesario para sentirme cada día más confiado de quién soy y hacia dónde voy. Todo esto te lo pido en armonía con el universo. Es para mi bien, lo deseo y lo merezco. Así que podemos dejar que tu mente inconsciente se encargue del resto. Tú simplemente sigue descansando. Relájate. Duerme. Mañana despertarás lleno de entusiasmo, de energía, con tu mente despejada y asertiva. Tu cuerpo habrá descansado y tu mente estará alerta para llevarte hacia tu destino feliz. Así que descansa, relájate, duerme. Y deja que el universo se encargue del resto.